El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, aires antiguos. En Historia de la Ciencia, materia negativa. En A la Velocidad de la Luz, otra regeneración. Viejo remedio, rojo lejano, pintura invisible. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es jueves primero de diciembre de 2011. Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Recuerde, el correo electrónico es el mecanismo por el cual usted manda aquí en este programa. elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. De chile, de dulce y de manteca. Con mucha frecuencia, los remedios antiguos, basados en toda clase de cosas, principalmente en la herbolaria, en el conocimiento tradicional de las propiedades normalmente positivas de muchas plantas, tiene mucho interés para la ciencia moderna. La ciencia de los medicamentos, la farmacología moderna, nace con la aparición del primer medicamento sintético que se vende en forma de pastillas. Usted conoce ese medicamento, la aspirina. Esta sustancia, el ácido acetilsalicílico, la base de la aspirina, viene de la corteza de un árbol, de la corteza del sauce llorón. Muchos de los remedios que aplicamos en la actualidad son extractos de vegetales o de otros organismos que durante mucho tiempo clasificamos como vegetales y a la mera hora resultaron ser ni vegetales ni animales, sino miembros de su propio reino, los hongos, o también de las bacterias, que forman un reino diferente. De hecho, las bacterias forman varios reinos diferentes. Un grupo de investigadores de la Universidad Kingston, en Londres, acaban de publicar un trabajo muy interesante en el que hicieron extractos de 21 plantas diferentes que se utilizan con alguna frecuencia para hacer tés. Se dice desde hace mucho tiempo que ciertas variedades de té pueden tener un efecto realmente benéfico en la salud. Y hay mucha evidencia que dice que eso sí es cierto. Por ejemplo, el té verde, el té negro, si lo toma usted como moderación por los estimulantes que tiene. Se dice, por ejemplo, que el té blanco o el té de rosas pueden reducir de una manera importante los efectos de la edad. Y además pueden reducir la probabilidad de manera más o menos sensible de que a usted le dé cáncer o le dé diabetes, o le dé algún tipo de enfermedad degenerativa, por ejemplo, Alzheimer. Lo que hicieron estos investigadores fue agarrar 21 plantas diferentes de las que se cuentan este tipo de historias, y en pocas palabras hicieron extractos de estas plantas y se las dieron a células humanas cultivadas en laboratorio. Usted puede tomar células individuales de un ser humano, las pone en un platito de vidrio, que parece cenicero, se llaman platos de Petri. Ya le platicaré en otra ocasión la historia de este nombrecito. La cosa es que usted pone un líquido especial con estas células en este platito o en un frasquito especial. Las células se comienzan a reproducir. Si usted les echa una sustancia que le hace mal a los seres humanos, va a ver cómo esas células se mueren. Si le echa una sustancia que le hace bien a los seres humanos, va a ver cómo esas células viven más tiempo, funcionan de mejor manera, etcétera, etcétera. Lo que encontraron estos investigadores, dirigidos por Declan Norton, de la Escuela de Ciencias de la Vida de la Universidad Kingston, es que hay, de las 21 plantas que estudiaron, hay 3 que normalmente se usan para hacer té y que resultaron especialmente buenas en laboratorio para reducir los indicadores químicos de la existencia de ciertos problemas. Ahorita le explico. Las 3 plantas en cuestión fueron la que se utiliza para hacer el té blanco. También está otra que se llama jamamelis, así es como le decimos en español. Y la tercera planta es la rosa. Si usted hace un té de rosas o un té blanco, en particular el té blanco parece que es el más efectivo de los tres, está metiendo sustancias al cuerpo que cuando menos en laboratorio reducen la presencia de las sustancias indicadoras de procesos de inflamación. Los procesos de inflamación, que son muy obvios cuando usted se pica con una cosa sucia, los procesos de inflamación pueden ser producidos por una mala alimentación, por problemas genéticos, por lo que usted quiera. Cuando usted tiene un problema de inflamación a gran escala por mucho tiempo en su organismo, empiezan a aparecer problemas como la aterosclerosis. Parece que ciertos problemas, como por ejemplo la artritis reumatoide y otras enfermedades autoinmunes, incluso algunas enfermedades neurodegenerativas, probablemente el Alzheimer y el Parkinson, están asociados directamente con este proceso de inflamación, que involucra la liberación de un montón de sustancias, los famosos factores de transferencia, y con una alteración en el funcionamiento del sistema de defensa del cuerpo. Pues en laboratorio, vuelvo a subrayar esto, los extractos de estas tres plantas, en particular del té blanco, redujeron en mucho los indicadores químicos del proceso de inflamación. Si resulta que realmente reducen la inflamación estas sustancias, uno podría, tomando este té blanco con alguna regularidad, sin exagerar, por favor, podría ver cómo se reduce el proceso de formación de arrugas en su cuerpo, cómo se reduce el riesgo de cáncer, cómo se reduce el riesgo de sufrir una enfermedad neurodegenerativa o una enfermedad autoinmune. Buenas noticias. Basta con comer bien para vivir bien. Por otro lado, acaba de ser publicado en el Astrophysical Journal, la revista más importante en el mundo de la astronomía, un trabajo dirigido por Hyun-Shen Hwang del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica, una de las instituciones astronómicas más importantes del mundo. Trabajando con el telescopio espacial Spitzer, que es un telescopio un poco más chico que el telescopio espacial Hubble y que nada más captura luz infrarroja, la luz que emiten los objetos calientitos, encontró cuatro galaxias, cuatro remolinos gigantes llenos de estrellas que pueden tener varios centenares de miles de millones de estrellas o hasta unos pocos millones de millones de ellas. Encontró cuatro galaxias muy peculiares. Se ven de un color muy rojo. Casi toda la luz de estas galaxias la emiten en forma de luz infrarroja, de una luz que tiene menos energía que la luz roja. Al telescopio normal estas galaxias se ven muy rojas. Hay varios motivos por los cuales una galaxia podría ser muy roja. Por ejemplo, que tenga mucho polvo. Lo más probable es que estas cuatro galaxias que observa el telescopio Spitzer sean rojas porque se encuentran muy lejos. Acuérdese que mientras más lejos está un objeto de nosotros, más rápidamente parece alejarse de nosotros como consecuencia de la expansión del universo. Si un objeto se aleja muy rápido de nosotros, su luz se enrojece. Si un objeto está muy lejos y por lo tanto se aleja muy rápido de nosotros, su luz es especialmente roja. Y parece que ese es el caso de estas galaxias. Parece ser que estamos observando cuatro ejemplos de las primeras galaxias que se formaron cuando el universo comenzaba a condensarse de la nube de gas que se formó durante la explosión que le dio origen. Estas galaxias tienen como 13.000 millones, bueno, las imágenes de estas galaxias tienen 13.000 millones de años de edad. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Continuamos en El Explicador, @mbs.com, con una copia a El Explicador, @yahoo.com.mx. Las piedras hablan. La historia de la vida narrada por los fósiles. En otras ocasiones le he dicho que probablemente los dos problemas más conmovedores del mundo de la ciencia tienen que ver con el origen del universo y con el origen de la vida. Es perfectamente claro que el universo no puede ser infinito y eterno. Solo lo tenemos más que entendido. Un universo eterno es ilógico. Necesariamente hubo un origen. Si puede callar el ruido que produce la sociedad humana a su alrededor, si puede tener unos minutos de verdadera paz y silencio, y se repite estas palabras que le acabo de decir, un día va a sentir una sacudidota tremenda, porque se va a dar cuenta que cuando no está usted en contacto con la ciencia, vive como dormido. Cuando está despierto, está soñando. Es solo cuando puede interiorizar lo que la ciencia ha descubierto después de un proceso lento, complicado, meticuloso, cuando se da cuenta en dónde está usted realmente parado, cuando se da cuenta cómo es el universo en el que vive, cuando siente usted una emoción especialmente conmovedora. Es una experiencia maravillosa. Lo mismo pasa cuando piensa usted en el origen de la vida. Cuando imagina que probablemente está usted parado en el lugar donde nació la vida en la Tierra hace quizá unos 4,000 millones de años, quizá un poquito más, quizá un poquito menos. Es difícil estudiar los orígenes de algo, pero de estos dos grandes temas que tienen que ver con el origen del universo y de la vida, el más complejo de estudiar es el del origen de la vida. ¿Por qué? Porque hay menos evidencias. En el caso del origen del universo, hay un destello luminoso que se formó cuando nació el cosmos, y esa luz obviamente no se puede salir del universo, sigue flotando por allí. Ha perdido energía con el paso de miles de millones de años, y ahora en lugar de luz visible y de rayos X y rayos gamma, lo que flota por el espacio es un tipo de luz invisible que llamamos microondas. Hay un tipo muy peculiar de microondas, cuyas características fueron predichas mucho antes de su descubrimiento, que sabemos que son el eco luminoso desgastado de la explosión que dio origen al universo. Ese eco luminoso ha sido estudiado aquí en Tierra y por varios satélites artificiales especialmente sensibles. En la actualidad, el telescopio Planck sigue trabajando, el telescopio espacial, el satélite Planck, sigue trabajando sobre este problema. Usted puede acceder, tomar la luz que fue formada cuando nació el universo y puede estudiarla. Eso da muchas claves sobre lo que sucedió poco después de que naciera el universo. Y con esa información usted puede inferir algo sobre el momento del origen del cosmos. En el caso de la vida en la Tierra, el problema es más difícil de resolver porque hay menos evidencias. Durante los primeros 800 millones de años de historia del sistema solar, los residuos del material que formó a los planetas, el cascajo que quedó en forma de meteoritos, algunos de ellos del tamaño de una ciudad, unos cuantos más grandes que la Luna, estuvieron chocando contra todos los planetas y satélites del sistema solar. Por eso, cuando llegan fotografías nuevas de un satélite en Urano, por ejemplo, usted sabe que lo primero que va a ver son cráteres. Porque esta cosa ha flotado en el espacio desde que se formó el sistema solar, estuvo expuesta al impacto de estos meteoritos que estaban por todos lados, y como los satélites, con excepción de Titán en Saturno, no tienen atmósfera, ni tampoco tienen procesos geológicos complicados porque son demasiado pequeños para estar calientes todavía, estos objetos, cuando reciben un golpe, ese golpe se les queda allí. No hay nada que erosione a esos cráteres. ¿Cómo saber algo sobre el origen de la vida en la Tierra? Pues para comenzar necesitaríamos saber algo sobre el origen de la Tierra misma y de sus condiciones. Tenemos una razonable confianza al decir que la atmósfera de la Tierra tuvo mucho que ver con el origen de la vida. Sabemos que la atmósfera de la Tierra podría haber tenido sustancias que al reaccionar con los relámpagos, la luz del sol y otras fuentes de energía, podrían haber formado a las sustancias básicas de la vida. Y lo sabemos porque es un experimento que se hace en laboratorio con facilidad. Alguna vez, entrando a la carrera de biología, unos amigos y yo hicimos ese experimento. Es muy fácil de hacer. Si uno quiere decidir si la atmósfera de la Tierra sirvió para crear las sustancias básicas de la vida, uno necesita calcular cuál es la química de la atmósfera original de la Tierra. El problema es que las rocas que podrían haber estado en contacto con esa atmósfera original probablemente ya fueron destruidas. Durante 800 millones de años estuvieron cayendo meteoritos en la Tierra. Con cada impacto se quemaban, se evaporaban grandes cantidades de roca. Y además, la Tierra tiene procesos propios como los volcanes, como el movimiento de los continentes, que borran rocas también. Es casi imposible encontrar rocas que hayan estado en la superficie de la Tierra o a poca profundidad en el mar que tengan más de 3.800 millones de años. De hecho, es muy difícil encontrar rocas que tengan 3.800 millones de años. las rocas antiguas se comienzan a ser abundantes después de los 3.800 millones de años en el pasado, cuando termina el bombardeo cósmico. Existe más probabilidad de que se conserven esas rocas. Un grupo de investigadores del Instituto Politécnico Rensselaer, del que ya le he platicado, se puso a estudiar unos granitos de un mineral que se llama circón, que se forma en la lava. Ya hemos platicado del circón antiguo. Los cristalitos de circón que se forman en la lava, en algunos casos se formaron cuando esa lava salió a la superficie y cayó en algo húmedo a 20 grados centígrados. Cuando usted analiza la química de estos granitos de circón, puede darse una idea de qué ambiente había en la superficie terrestre cuando la lava que tenía estos granitos salió a la superficie. Y estudiando los granitos de circón, usted puede calcularles la edad. Tenemos granitos de circón de 4.404 millones de años, que sabemos que se formaron por contacto con agua líquida. Sabemos que había agua líquida en cantidades razonables en la Tierra hace 4.404 millones de años. Bueno, lo que hizo el grupo de investigadores del Instituto Rensselaer y que están publicando el día de hoy en la revista Nature es otro estudio diferente. Al estudiar cómo se formaron los granitos de circón en la lava, ellos pudieron calcular qué gases había en la lava. Se cree que la primera atmósfera que tuvo nuestro planeta fue arrancada por el viento que soplaba del Sol. El joven Sol producía una luz muy intensa y de él salió un viento muy intenso que arrastró con la atmósfera de los planetas. La segunda atmósfera de la Tierra, la primera atmósfera estable, se formó a partir de los volcanes. Si quiere saber qué atmósfera había en la Tierra primitiva, agarra usted granitos de circón que se formaron hace más de 4.400 millones de años y estudia su química. Usted puede saber qué tipo de sustancias había en la lava que salía a la superficie en aquella época. Si sabe qué gases había, puede calcular qué tipo de gases tenía la atmósfera estable de la Tierra, que fue la que se supone permitió el origen de la vida. Y para hacerle la historia corta, porque ya nos vamos a un corte, lo que encontraron estos investigadores tiene muy molestos a muchos especialistas en el origen de la vida. Le voy a contar por qué al regreso del siguiente corte. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Mira, en pocas palabras, lo que encontraron los investigadores del Instituto Rensselaer es que los granitos de circón muy antiguos que pudieron analizar se formaron en una lava que tenía mucho dióxido de carbono y otras sustancias ricas en oxígeno, como dióxido de azufre. También había agua en esa lava. Si todas las lavas de todos los volcanes de la Tierra de aquella época tenían las mismas características, entonces la atmósfera primitiva de la Tierra debió tener mucho dióxido de carbono, vapor de agua y óxido de azufre. Y el problema es que estas sustancias difícilmente pueden reaccionar para formar los precursores de la vida. Entonces, una de dos. Una de varias. O las sustancias que sirvieron para formar a los primeros seres vivos en la Tierra no se formaron en la Tierra. Es una posibilidad porque han caído meteoritos, por ejemplo, en el norte de México, en la década, principios de la década de los 70, finales de la década de los 60, cayó un meteorito en el norte de México, un meteorito muy, muy famoso, el meteorito de Allende, llamado así en honor del pueblito cerca del cual cayó. Ese meteorito, el meteorito de Allende, otro meteorito, el de Murchison, que cayó en Australia, si mal no recuerdo, y otros más, un tipo muy peculiar de meteoritos, ricos en carbón, también son ricos en aminoácidos, que son sustancias precursoras de las proteínas. Esos meteoritos claramente se formaron en el espacio. Así que sabemos que los aminoácidos y probablemente otras sustancias pequeñas, pero que son precursoras de las sustancias grandes de la vida, se forman en el espacio. A lo mejor las sustancias básicas de la vida llegaron desde el espacio. A lo mejor había muchos tipos de volcanes diferentes que arrojaban lava con gases diferentes y la composición de la atmósfera de la Tierra, por lo tanto, fue mucho más complicada de lo que le acabo yo de decir. a lo mejor además de dióxido de carbono, dióxido de azufre, también había metano, también había amoníaco y otras sustancias que reaccionan con más facilidad para formar los compuestos básicos de la vida. El asunto es que no sabemos exactamente cuál es la atmósfera, cuál era la composición de la atmósfera primitiva, pero este estudio de los investigadores de Rensselaer sugiere que a lo mejor la atmósfera que tuvo la Tierra originalmente no fue la más apropiada para crear los compuestos previos para la vida. Si ese es el caso, vamos a tener que buscar no en la atmósfera, sino en alguna otra parte de la Tierra o en los meteoritos que venían desde afuera para encontrar el lugar en donde se formaron las sustancias que sirvieron para crear los primeros seres vivos. Fíjese el tipo de trabajo tan indirecto que hay que realizar para tratar de estudiar algo sobre origen de la vida. Usted encuentra unos granitos de un mineral que es especialmente resistente, el circón. Usando técnicas muy avanzadas, usted puede saber qué edad tienen esos granitos. Usted encuentra que esos granitos son mucho más viejos que la roca en la cual usted los encontró. Eso significa que esos granitos salieron en una masa de lava que se endureció, que luego se destruyó por procesos naturales. Los granitos de circón sobrevivieron, fueron arrastrados por algún río, llegaron al fondo de un lago, por ejemplo, en donde les cayó más tierra. Con el paso del tiempo el lago se secó, el lodo se endureció, se formó una roca más joven. Usted encuentra estos granitos de circón y primero calcula la edad del granito y calcula cuál fue su historia en la superficie de la Tierra. Luego estudia de nuevo la química del granito de circón y de manera indirecta empieza a calcular qué tipo de gases liberaban los volcanes en la atmósfera terrestre. Con base en eso puede usted ponerse a hacer experimentos en laboratorio para ver si una combinación de esos gases puede llegar a formar las sustancias precursoras de la vida. Muchas veces, para poder decir algo, aunque sea pequeño, pero coherente sobre el origen de la vida, hay que trabajar décadas enteras. Es un problema realmente complejo. Muchos de ustedes me piden que hable sobre el origen de la vida. Es un súper tema, precioso, muy sugestivo, muy conmovedor. Ustedes mandan. Con esta nota espero empezar a contestar algunas de sus preguntas sobre el origen de la vida. Vamos a hablar un poquito sobre la materia negativa, nos vamos a la historia de la ciencia, y al regreso del corte, con otra nota más, espero contestar varias preguntas más que he recibido en el correo electrónico. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La naturaleza de la materia es siempre misteriosa. De alguna manera, la nada había tomado forma y sustancia. Cuando nació el universo, de la nada nació la materia. Cuando los físicos comenzaron a estudiar a esta materia en detalle, a finales del siglo XIX, estas dos características fundamentales, forma y sustancia, se hicieron cada vez más difíciles de no solo explicar, sino incluso de describir. Al estudiar fragmentos cada vez más pequeños de materia, los asombrados científicos descubrieron que su solidez es solamente aparente. Casi toda la materia tangible está hecha de espacio vacío y campos de fuerza. Pero esto no era lo más exótico. En el primer cuarto del siglo XX, Paul Dirac, uno de los físicos más relevantes de toda la historia, realizó una predicción inquietante. Aseguró que para cada tipo de partícula elemental básica existe una partícula complementaria con características similares, pero con el signo eléctrico opuesto. Al encontrarse esta partícula con una equivalente pero normal, la pareja debería ser aniquilada en medio de un terrible destello. Toda la materia de ambas partículas se convertiría en energía. De acuerdo con esta idea, debería existir una contraparte del electrón, del protón y de las demás partículas normales. Dirac llamó a este tipo de partículas antimateria. Durante décadas, la idea de la antimateria fue únicamente empleada en algunos cálculos muy sofisticados y en algunas novelas de ciencia ficción. No fue sino hasta unos años después que aparecieron los primeros ejemplos de antimateria. Pasó el tiempo. En 1955, Owen Chamberlain y Emilio Segre emplearon un acelerador de partículas de una manera especial. Hicieron chocar protones de alta velocidad contra un pedazo de cobre. El impacto de estos protones, que se encuentran en el centro de todos los átomos, producía una lluvia de fragmentos atómicos muy tupida. El análisis de los datos fue difícil, pero al final los dos físicos encontraron evidencias de la existencia del antiprotón. Por cada 40.000 partículas examinadas que salían volando de estas colisiones, aparecía solamente un antiprotón. Sin embargo, bastaba con encontrar uno solo para demostrar la existencia de la antimateria. Este descubrimiento les valió el premio Nobel. Ahora, la antimateria ya es común en muchos laboratorios, aunque la cantidad generada es inmensamente pequeña. De esa manera, la física, llevada de la mano de la lógica, vio cumplida una de las aparentemente más ilógicas predicciones de todos los tiempos. El explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. El primer ejemplo de antimateria. Acuérdese que la materia normal, antes que nada, está hecha de átomos. Los átomos miden como una 10,000,000 de milímetro, en promedio, digo, algunos son más grandes, pero no en promedio, sino es el tamaño mínimo de un átomo. Casi todos los átomos miden alrededor de una 10,000,000 de milímetro. Bueno, los átomos están hechos, si no somos muy detallistas, de protones, neutrones y electrones. Los protones son positivos, los neutrones son neutros y los electrones son negativos. Los protones y neutrones pesan más o menos lo mismo. Los electrones son casi 2,000 veces más ligeros. Los protones y los neutrones son las partículas más pesadas que hay en un átomo. Casi todo el peso del átomo, más del 99%, está en el núcleo atómico. Y es el núcleo del átomo el que determina las características químicas de un átomo. El número de protones en un átomo, el número de partículas positivas en el centro del átomo, determina cuántos electrones son atraídos para girar alrededor del átomo. Si hay dos partículas positivas en el centro del átomo, solamente puede haber dos electrones que giran alrededor del núcleo. Las características químicas de un átomo dependen de las características de los electrones que están en la capa más exterior. Los electrones se distribuyen por capas. Y hay ciertas reglas de cuántos electrones caben en cada capa, son reglas un poquito complicadas, pero el asunto es que las características químicas de un átomo dependen de las características de los electrones en la última capa. Y eso está determinado a su vez por el número de protones en el centro. Un átomo está hecho de protones, neutrones y electrones, si no nos vamos demasiado al detalle. El antielectrón o positrón fue la primera partícula de antimateria que fue detectada unos pocos años después de que Dirac hiciera la predicción. Los físicos comenzaron a sospechar de la realidad de lo que decía Dirac, porque no podían encontrar ejemplos de otras antipartículas. Encontraron el antielectrón, pero no podían encontrar un antineutrón o un antiprotón. Y ese fue el trabajo que realizaron los dos físicos que mencioné. Owen Chamberlain y Emilio Segre, que son dos nombres muy conocidos en la historia de la física. La historia de este descubrimiento le da una idea de las dificultades que atraviesan, por ejemplo, los científicos mexicanos que trabajan en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Solamente una de cada... Ellos lo que hicieron fue hacer chocar protones, pedacitos del núcleo de un átomo. Usted puede fabricar un chorro de protones con facilidad, agarra hidrógeno que tiene un solo protón en el centro y un electroncito a su alrededor, hace pasar ese gas a través de un lugar donde hay una carga eléctrica muy fuerte, esa carga eléctrica hace que el electrón salga volando y quedan los protones encuerados. Los protones son positivos, si usted pone un campo eléctrico negativo, va a atraer al protón y lo va a acelerar. Usted puede hacer que salga de una máquina un chorro de protones solitos, como si fuera una manguera. Ese chorro de protones lo hace chocar usted contra una placa de cobre. Del otro lado va a ver que salen volando un montón de pedacitos de quién sabe qué cosa. Usted pone un detector de partículas y ve que salen un montón de partículas volando. Esas partículas se producen cuando los protones chocan contra los átomos de cobre y ahí pueden suceder varias cosas. El átomo de cobre se puede romper y los pedacitos que formaban el átomo de cobre salen volando. También puede suceder que con la energía de la colisión, la energía de movimiento de los protones se convierte en materia. Así como la materia se puede convertir en energía, la energía se puede convertir en materia. Si usted concentra mucha energía en un volumen muy pequeño, va a ver que salen volando cachitos de materia. Y eso es lo que pasa en el experimento de Chamberlain y Segre. Al chocar estos protones que viajan a gran velocidad contra los átomos de cobre, en el punto de impacto se libera mucha energía que se manifiesta en forma de partículas que vuelan en todas direcciones. Una de cada 40.000 es un antiprotón. Muchos de ustedes me preguntan cómo se trabaja en los grandes aceleradores. Con mucha paciencia. Usted está observando un montón de colisiones entre átomos o entre núcleos atómicos, protones, y ve que en el punto de impacto salen volando miles y miles de partículas. Tiene que ponerse a estudiar cada una de esas partículas, a qué velocidad se mueve, qué carga eléctrica tiene, qué masa tiene. Todo eso lo puede usted saber viendo la trayectoria de estas partículas dentro del detector. El detector tiene campos magnéticos, campos eléctricos, que sirven para ver qué carga tiene una partícula, qué masa tiene, etcétera, etcétera. Ya lo hemos comentado en otra ocasión. Usted empieza a hacer un catálogo. Si encuentra, va a encontrar que muchas de las partículas que salen volando ya las conoce usted. A la hora de calcular la masa y la carga eléctrica de esta rayita que ve usted en la pantalla, usted llega a la conclusión de que se trata de un electrón. Ah, los electrones ya los conozco, no me interesa. Tiene que analizar miles y miles de casos hasta que se encuentre usted con una rayita que fue producida por una partícula que por su velocidad, su carga eléctrica y su masa, resulta que no cae en ninguna de las categorías que usted ya conoce. Chamberlain y Segre vieron una partícula que tenía exactamente la misma carga que el protón y otras características del protón, pero tenía carga eléctrica negativa. Tenía exactamente las características predichas por Dirac. Así es como se trabaja en un acelerador de partículas. ¿Para qué sirve? Para todo. Eso de ponerse a jugar a las canicas con los átomos, aventarle una bolita chiquitita, un protón a un átomo y ver cómo se rompe y qué cosas salen volando, ha servido para el desarrollo de la electrónica moderna, ha servido para crear nuevos sistemas de detección médica maravillosos como los sistemas de los aparatos de resonancia magnética. Y le pongo uno de muchos ejemplos de dispositivos de gran valor social médico que se desprenden de los aceleradores de partículas. Vaya, los aceleradores de partículas sirven hasta para decorar, dibujar la marca de los refrescos que vienen en latas de aluminio. Hasta para eso sirven los aceleradores de partículas. Entonces sí, son estudios que tienen mucho, mucho valor. Le tengo aquí además una nota basada en muchas preguntas que he recibido recientemente con respecto a la luz infrarroja, la luz que emiten los objetos calientes. Si hay aplicaciones modernas para la luz infrarroja, por alguna razón recibí muchas preguntas que giraban alrededor de esta idea. Fíjese que, no sé si es coincidencia o qué, pero hace poquito, hace unas horas, o un poco más de un día, un grupo de investigadores de la Universidad de Georgia publicó en la revista Nature Materials, es decir, una revista que es generada por la editorial Nature, una de las dos más importantes del mundo de la ciencia, y que se dedica a puros materiales nuevos, Nature Materials. Ellos publican un trabajo realizado por investigadores de la Universidad de Georgia, dirigidos por Shen-Wei Pan. Lo que hicieron fue desarrollar un polvito que tiene cualidades muy interesantes. Se las voy a comentar al regreso del siguiente corte. El explicador. Continuamos con la parte final de este programa, el explicador @mds.com. con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Le comentaba de este trabajo sobre un polvito que tiene que ver con la luz infrarroja. Lo que hicieron estos investigadores fue, en pocas palabras, agarrar un poquito de cromo, que es un elemento químico muy común, que cuando está mezclado con oxígeno puede producir sustancias venenosas. El cromo frecuentemente se le utiliza para darle acabado a ciertos metales. Mucha gente confunde el acero inoxidable con el acero cromado, por cierto. El cromo es un acabado que se le puede caer al metal. El acero inoxidable es naturalmente plateado. Es un elemento químico que en pequeñísimas cantidades es muy importante para la vida, por cierto. Y bueno, lo que hicieron ellos fue agarrar un poquito de cromo trivalente. ¿Qué significa esto? Es una variedad de cromo, es un átomo de cromo, que por el tipo de átomos con los cuales está ligado, está intercambiando tres electrones. Es un átomo que está fácilmente intercambiando tres de sus electrones, está robándole tres electrones a cosas que tenga cerca, o entrega tres electrones, según el caso. Eso, en otra ocasión le voy a platicar qué significa el estado de oxidación de una sustancia. El asunto es que este átomo está intercambiando electrones con tres átomos cercanos. Se dice que el cromo en esas circunstancias es cromo trivalente. Está usando tres valencias, tres manitas microscópicas para agarrarse con otros átomos. Este ejemplo de las manitas microscópicas no es que me guste mucho, pero es una primera manera de empezar a entender qué demonios es una valencia, la valencia de un átomo. Cada átomo tiene una cierta capacidad para ligarse con otros átomos. Algunos átomos, como el del hidrógeno, solamente pueden usar una manita microscópica para pegarse a otro átomo. Hay otros átomos, como el del carbono, que se pueden ligar hasta con cuatro átomos diferentes. El átomo de carbono puede tener una valencia de hasta cuatro elementos. Y la valencia es positiva o negativa según el átomo roba o regala electrones. Cuando tiene usted átomos de cromo trivalentes, cuando esos átomos de cromo están intercambiando tres electrones con otros átomos cercanos, le sale una característica muy peculiar. Si usted expone a esta sustancia que tiene cromo trivalente al sol y luego la lleva a un lugar oscuro, esta sustancia se vuelve fluorescente. Pero en lugar de emitir luz normal, emite luz infrarroja, luz de calor. Si usted pone este polvito al sol y luego lo lleva a un lugar oscuro, no va a ver nada. Pero si agarra una de estas cámaras que tienen la posibilidad de tomar fotos en la oscuridad, hay varias cámaras de este tipo, usted va a ver que ese montoncito de tierra brilla como si tuviera una luz muy intensa. A simple vista esa luz no se ve, pero con una cámara infrarroja usted sí puede ver esa luz. Bueno, lo interesante de esta nota es que los investigadores se pusieron a estudiar cuáles son los mecanismos moleculares detallados de la unión de este átomo de cromo con otras sustancias. Luego se pusieron a hacer unos cálculos y dijeron, oye, si yo a esta sustancia que tiene un átomo trivalente de cromo le pongo un poquito de zinc, que es un metal muy común y que también se necesita para estar sano, necesita usted consumir un poquito de zinc con su comida, y además le pongo galogermanato, es decir, una combinación de átomos de galio y germanio, que son átomos relativamente raros, si yo le echo estos tres átomos, zinc, galio y germanio, de la manera apropiada, la poca luz que pueda absorber este compuesto, la energía de esa luz se va a quedar atrapada entre esos átomos, va a estar brincando entre el átomo de cromo, los átomos de zinc, los átomos de galio y germanio, y va a ser liberada lentamente. ¿Qué fue lo que consiguieron? Una sustancia que ustedes si la ponen al sol durante unos pocos minutos y hay un sol muy intenso, esta sustancia captura suficiente energía para emitir luz infrarroja en grandes cantidades hasta por 360 horas. Haga usted sus cuentas, 360 horas, pues es bastante más de una semana. 10 días serían 240 horas. Este tipo de descubrimiento sí tiene aplicación. Usted puede hacer una sustancia que con un pequeño estímulo emite luz infrarroja. Esta sustancia se la pega usted a proteínas que se le pegan a células cancerosas. Si quiere usted hacer un diagnóstico temprano de un cierto tipo de cáncer en una persona que tenga una cierta posibilidad de tener cáncer, porque fuma, por lo que usted quiera, le inyecta esta sustancia que tiene una proteína que se le pega a las células cancerosas y que tiene colgada en la colita molecular un granito pequeño de esta sustancia que emite luz infrarroja. Usted lleva a esa persona a un aparato especial y usted podría ver puntitos luminosos en infrarrojo en los lugares en donde esta sustancia se concentró. Esta sustancia solo se va a concentrar alrededor de células cancerosas porque se va a pegar esa cosa a las células cancerosas. Sí tiene aplicaciones este conocimiento, pero tiene otra aplicación más. Una aplicación a un futuro, espero yo, cercano. Si usted puede diseñar jaulas moleculares que permiten atrapar energía con tanta eficiencia, se antoja que podría ser posible fabricar otro tipo de sustancia que cuando le expone usted al sol, atrapa con gran eficiencia la energía solar y en lugar de convertirla en luz infrarroja, la convierte en electricidad. Si usted pudiera hacer eso, con esa eficiencia, usted podría convertir casi toda la luz del sol en electricidad. Y eso significa que con unos pocos metros cuadrados de una fotocelda hecha con una tecnología de este tipo, usted podría mantener funcionando su casa. Y eso significa que podría dar energía eléctrica al refrigerador, a la lavadora, a la secadora si la tiene, a la lavadora de platos si la tiene, a los televisores, a las computadoras, a todo, sin gastar un solo centavo en energía eléctrica. Lo que es un trabajo teórico de muchos números y de andar jugando con frasquitos de tubitos de ensayo en el laboratorio, tiene el potencial, espero yo en el corto plazo, de convertirse en una de las claves fundamentales para que toda la gente del mundo tenga acceso a toda la energía que necesita. La energía, recuerde, es uno de los elementos más fundamentales para medir el progreso de una persona y de una sociedad. Usted puede medir qué tan rica es una persona o una familia viendo cuánta energía tiene acceso. Gracias por su atención. Recuerden elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Buenas noches. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.